Siempre se dice que es cierto que hay que darle pescado a la gente, pero hay que enseñar a pescar. Es mejor eso. Algo puede tener que ver esto. Porque si uno no habla primero lo que tiene que hablar del reino de Dios, entonces el hombre nunca va a conocer el amor de Dios, el hombre nunca va a poder cumplir los mandamientos de Dios, el hombre nunca va a poder ser justo y el hombre va a seguir teniendo el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Entonces, si no hacemos nuestra pega espiritual primero, no sacamos nada con hacer la pega social, por hermano. Tenemos que hacer las dos, pero primero lo espiritual, después lo social. Simplemente porque yo insisto, hermano, se lo he dicho 7 veces creo ya ahora, y lo voy a decir 40 veces, no nos dejemos casar ni obnubilar con alguna causa, con alguna cuestión. No, yo soy de acá, yo soy no, y yo, mire, aquí hay desde derecha hasta izquierda, hay de todo el espectro político y cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Pero antes que eso está Dios. Antes que eso está Dios. Cuando yo he entrado a la urna, insisto, hermano, yo oro a ver por quién voto. Independiente que sea más afín a lo que pienso o no. Reconozco que he anulado el voto en las dos últimas elecciones. En la última elección de presidente me di el trabajo de escribirle una frase acá a uno de los cuatro. Pa' puro. El derecho a pataleo no me lo quita nadie, po. Da lo mismo, nadie la leyó, pero yo la escribí, po. Estaba Rate, estaba Frey, Marco y Viñera. A los cuatro le puse algo, que no creía para nada, ninguno de los cuatro. La segunda ronda ya tuve que votar por alguien, pero no les voy a decir por quién, pero porque había que escoger a alguien nomás, po. Pero era el menos malo. No estoy diciendo si voté por el que salió o no salió. Para nada. ¿Ah? No. Yo estoy del centro para acá y para acá. Yo anulé el voto porque en realidad uno dice, pero ¿valdrá la pena? Si en realidad no, es muy difícil que algo pueda cambiar. Pero usted tenga su idea, si no importa. Tenga su idea política, está bien. Pero insisto, antes que nada está Dios. El Señor la estaba llamando para aclararle la cuestión. De Piñera. No sé, si ahora ya no monitorean más las redes sociales ya. Así dicen, ¿no? Compré BlackBerry, yo le decía el otro día. Yo no es que tenga comisión con BlackBerry, pero ya les dije que en Londres casi todas las marchas se hicieron por BlackBerry porque tiene una IP que es casi imposible detectar. Y cuando la detectan ya terminó la manifestación. Entonces, ¿ah? Somos obedientes, ¿eh? Entonces nosotros podemos hacer un par de sediciones por BlackBerry. No fue cierto, en Londres fue cierto eso, yo no le estoy poniendo, sí. Pero, insisto, hermano, vuelvo al punto. Si la gente no conoce el reino de Dios, no experimenta el amor de Dios y no tiene el carácter de Dios, nada va a poder resultar. Sabemos que por una cosa de como está en la Escritura y como están marcados los tiempos, las cosas van a ir de mal en peor. Pero algo todavía podemos hacer nosotros. Cuando digo nosotros cristianos en general, algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Entre comillas, convencer a más personas todavía que se salven. Y que influyan, pues. Que influyan. Entonces, a la multitud no la iban a sanar, no la iban a hacer descansar, no la iban a cambiar con cosas materiales, hermano. El Señor le dijo, vayan y hagan esto. Y cuando le dice que entren a una casa, digan, bueno, donde los reciban bien, y si no, chao. Chao. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y si no lo aceptan, si no quieren escuchar, con todo el amor del mundo, decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Sigue, ándate al despeñadero nomás, pero ya te dije, no digáis después que no te dijeron. Y acá el saludo que decía era paz a todos los de la casa, o paz a ustedes, que es un saludo oriental, que hasta el día de hoy se usa. Pero también tiene un significado más profundo, porque el Señor dijo en Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que nosotros tenemos, o que debiéramos tener, con Rabotril o sin Rabotril, con benzodiazepina o sin benzodiazepina, es la paz que Dios da, que nos da una paz mental. Y sabe que yo pensaba en eso cuando decía, entren a una casa y digan, paz a los que están en esta casa. Pero al pensar, cuando el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no es una palabra así nomás. ¿Y por qué dice aquí eso? E insisto, eso viene del sentimiento de compasión que el Señor tuvo a la multitud, porque vio a la multitud agobiada. Entonces dice, cuando vayan a un lugar, dejen la paz. Que no es esa paz así de... así, y la mano blanda, así como... puff. No, o sea, la paz que el Señor da... es impresionante, o sea, y si nosotros podemos hacer eso por la multitud, por una persona, por 10 personas, hacer paz, que Dios te dé la misma paz que me ha dado a mí, pueden empezar a cambiar cosas. Pero es espiritual primero, después es social. Si no lo reciben, si no los quieren oír, entonces dice, salgan, sacúdanse el polvo a los pies, que era... una también una forma de decir, y es terrible lo que dice después. De cierto les digo que el castigo para ellos va a ser más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que el castigo que les viene a los que rechazaron su palabra. Después de esto, viene el pasaje que voy a tocar más adelante, que es, ahí les dice, los envío como a ovejas en medio de lobos, tengan cuidado de la gente. ¿Por qué? ¡Om! ¿Hicieron lo de los celulares el otro día, no? ¿Ah? Por eso te decía, no tuvo ni un efecto la cuestión. Ah, ya. Aunque no vine, yo ya sabía, porque Carlos me había dicho, entonces, por favor, apagar el celular ahora. Ya, hermano, nos vamos. Quería dar el contexto de cuando el Señor les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces ahora tenemos el contexto. El Señor ve a la multitud hecha pedazos, absolutamente hecha pedazos. Y hermano, yo quiero que usted, por favor, pidámosle a Dios que nos ponga el sentir que Jesús tenía al ver la multitud, porque hoy día nuestros compatriotas están deshechos por razones justificadas en una parte, ya lo dijimos, porque, oye, 3 horas para llegar a su trabajo, 3 horas para volver, eso no es vida. No es vida. Ya tuvimos una persona que explotó en el metro de Maipú. Van a empezar a ver otros. Desgraciadamente, van a empezar a ver otros. Porque la gente no da más. Entonces, hermano, pero entendamos algo. Apoye las causas que el Señor le muestre que tiene que apoyar. Pero no nos dejemos engañar. Primero, esa cosa de tranquilidad, de poderles dar paz para escucharnos. Si usted tiene paz de Dios, va a escuchar al otro. Hoy día es un diálogo de sordos total y absoluto. No alcanza a salir un proyecto cuando ya lo rechazamos. Todavía no se sabe qué viene, pero ya está rechazado. ¿Por qué? Porque no dice lo que nosotros queremos que diga. Estoy hablando en todo sentido, no estoy hablando de un solo sector.